profundizar, amortar a nuestra voz. Güeytos siglos viviendo, soñando en aragonés. Güeytos siglos charrando, amarnos en un canto. Llega el antiguo vengado, raíz de Aragón. Que es más a mostraban a suyos niños, a mis magios políticos. Si vosotros me unís, no rebraremos nunca. No vos acotoraré, fue prendida otra y talará con eso vivirá. Fue con la letra escuela, leeremos papeles, hospitalaré la noticia, escribiré. Libertad tan sagrada.